Kaixo, bienvenidos aquí a El Desafine, aquí en Berriozar y Ratia. Yo soy Acuy y os doy la bienvenida a esta segunda edición del programa, miércoles. Bueno, teníamos que empezar a las 9 de la tarde, pero por algunos pequeños problemas técnicos hemos empezado un poco más tarde, bueno, concretamente una hora más tarde, pero bueno, cosas del directo, cosas que pueden pasar aquí en la radio, siendo estas las primeras programaciones que tenemos aquí en la radio. Bueno, vamos a empezar el programa de esta semana, El Desafine. Evidentemente, si habéis escuchado la semana pasada, ya sabréis que este programa está dedicado a las primeras dos décadas de música rock, a partir de mediados de los años 50 hasta mediados de los años 70, más o menos. Y concretamente, esta semana vamos a empezar el programa con un tema de David Bowie, artista muy camaleóntico que se supo reinventar a lo largo de su discografía y sabiéndose poner al día para adaptarse a las nuevas tendencias y estilos musicales. También se puede eso ver un poco en clave de comercialización. Bueno, eso depende de cómo cada cual vea las cosas. De todas formas, este artista, David Bowie, que nació en Londres, empezó su carrera musical a mediados de los años 60 haciendo música mod. Eso en los primeros singles. Y luego su primer LP ya tenía el toque más British Invasion, de música psicodélica que se tocaba a mediados y finales de los años 60. Pero con su segundo disco, Space Oddity, cambió radicalmente, totalmente, su forma de tocar, y de la música psicodélica pasó a tocar rock sinfónico. Unos cuantos años más tarde, con su cuarto disco, del que os voy a proponer una canción ahora mismo, el cuarto disco se llama The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders of Mars, editado en el año 1972, que significa la subida y la bajada de Ziggy Stardust y de las arañas de Marte, un título un poco estrambótico, la verdad. Bueno, el disco también es bastante estrambótico, no es para menos. Este disco, que tiene unas claras influencias dadas por el cantante y guitarrista Mark Bolan, que era el cantante y guitarrista de los Tyrannosaurus Rex, que en ese momento, a mediados de los años 70, era famosísimo. Mark Bolan fue el cantante que empezó con el estilo de glam rock. Pues hay que destacar que David Bowie tuvo muchísima influencia por este cantante. Y aquí, en este disco de Ziggy Stardust, como normalmente se abrevía, teniendo un título tan largo este álbum, se puede ver la raíz y la influencia evidente de la música glam rock. Unas letras paranoicas, es un álbum conceptual muy decadente y con una música muy futurística para la época. Pues como os he dicho, vamos a escuchar este tema de Ziggy Stardust, de David Bowie, que se llama 5 Years. So many mothers sighing. News had just come over. We had 5 years left crying. News guy wept and told us Earth was really dying. Cried so much his face was wet. Then I knew was not lying. I heard telephones, opera house, favorite melodies. I saw boys, toys, electric irons and TVs. My brain hurt like a warehouse. It had no room to spare. I had to cram so many things to store everything in there. And all the fat, skinny people. I saw you in an ice cream parlor. drinking milkshakes cold and long, smiling and waving and looking so fine. Don't think you knew you were in the song. And it was cold and it rained, so I felt like an actor and a thought. Este era David Bowie con su tema Five Years, un tema, un single muy famoso, famosísimo de su discografía. Y ahora pasamos a una canción algo más antigua, de casi de unos 10 años más antigua. Vamos a hablar de un grupo que se llama Los Birds, grupo muy famoso que se formó en la ciudad de Los Ángeles, en California, en el año 1964 y que en el año 1973 dejaron de tocar. Tocaron 9 años, pero se convirtieron en todo un clásico de la música, de una mezcla entre la música folk americana y la British Invasion. La British Invasion es aquel estilo musical, invasión británica, es decir, todo lo que empezaron a inventar grupos como los Beatles o los Rolling Stones. Y este grupo supo fusionar un poco lo que era el folk americano más de tendencia tipo Bob Dylan con el sonido más típicamente británico de la época. Vamos a escuchar concretamente una canción extraída de su primer LP. El LP se llama Mr. Tambourine Man, que también incluye el single de mayor éxito de este grupo, de los Birds, que el título homónimo, Mr. Tambourine Man, pero no vamos a escuchar esa canción concretamente, sino que escuchamos la que en el vinilo sería la segunda canción de la primera cara, I'll Feel a Whole Lot Better, que también fue un single de éxito, aunque no tanto como Mr. Tambourine Man. Este grupo, los Birds, tenían a lo largo de toda su discografía, tuvieron un sonido muy distinguido, un sonido sobre todo por el guitarrista que empleaba una guitarra Rickenbacker de 12 cuerdas. La guitarra Rickenbacker de 12 cuerdas hoy en día es un instrumento, sobre todo bueno, en los años 70 fue un instrumento bastante empleado, pero en aquel entonces, a mediados de los años 60, era un instrumento bastante innovador, bueno, bastante no, muy innovador, de este guitarrista Roger McGuinn, que tocaba esta Rickenbacker de 12 cuerdas. Hicieron mucha fusión, como os he dicho, con la música folk americana y con la British Invasion, pero también supieron fusionar mucho el estilo de música psicodélica, concretamente de la ciudad de Los Ángeles, en California, donde ellos procedían. Pues vamos a escuchar Los Birds con el tema I'll Feel a Whole Lot Better. The reason why, oh, I can say, I have to let you go, and right away. Can't stay on, and I probably feel a whole lot better when you're gone. Baby, for a long time, baby, for a long time. Estos eran los Birds con su single I'll Feel a Whole Lot Better When You're Gone, entre paréntesis. Y seguimos aquí en el programa El Desafine en Berriozar y Ratia en el dial 100.8. Yo soy Acui, como os dije al principio del programa, y seguimos con la siguiente canción que os voy a proponer un artista que se llama John Fred, concretamente aquí tocando con el grupo que se llama John Fred and the Playboys, también conocido como John Fred and His Playboys Band. Tenían dos nombres famosos, pero este es uno de los grupos que se denominan One Single Hit, o sea, de esos grupos que todo el mundo conoce la canción famosa, que se hizo famosísima en su momento, pero nadie conoce todas las demás canciones porque no tuvieron ningún éxito. Concretamente, este autor empezó, autor originario de la ciudad de Los Ángeles, en California, empezó a finales de los años 50 tocando lo que se conoce hoy en día como rock pop, también conocido como AM Music, que sería AM Música. AM se refiere a la frecuencia radiofónica, porque antes, en los años 50, no existía la FM, solo existía la AM, tanto en ondas largas como cortas como medianas, y se emitía solo en esa frecuencia. Y cuando se habla de AM pop, AM rock, se define lo que hoy en día diríamos un poco como música comercial, es decir, música pensada para vender y para que en las radios se pongan de forma masiva. Vamos, lo que hoy en día llamaríamos música comercial. Era la definición de aquel entonces de AM rock. Y este cantante empezó con nada menos que teniendo como productor a Cosimo Matassa, que igual a vosotros no os suena de nada, pero Cosimo Matassa fue el productor de Little Richard y Fats Domino, entre otros, a finales de los años 50, cuando el pleno movimiento boom de la rockabilly y primer rock and roll, y descubrió a este John Fred, que además escribía muchas de las canciones que tocaba, era un autor de sus propias canciones, y en el año 1958 hizo su primera grabación, producida con Cosimo Matassa, y que tuvo un relativo éxito de ventas, aunque no estalló a la fama internacional, pero tuvo un relativo éxito de venta en California, y hubiese tenido bastante más éxito si cuando el mismo productor Cosimo Matassa le invitó a tocar en el Billboard Rock en el junio del año 1958 y él nos hubiese negado para ir a tocar un concierto la misma noche en la universidad donde tocaba, porque él jugaba en un equipo de baloncesto y prefirió, en lugar de darse a la fama y tocar en el Billboard, tocar en la universidad. Vamos. Entonces tuvo que esperar unos cuantos añitos más antes de estallar a la fama. Concretamente, el año 1966, cuando grabó la canción que os voy a proponer ahora, que es un tema famosísimo. Se llama Judy in Disguise with Glasses. Y es una versión del tema de los Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds. Una versión que la verdad que es una sátira, es una mofa, es una canción que habla grotescamente de las enormes gafas de sol que se utilizaban, que estaban en boga, que estaban de moda en la época. Esta canción tiene una línea de bajo que es realmente pegadiza, vamos, la línea de bajo de esta canción es lo que prácticamente le hizo a estallar a la fama a este cantante, John Fred, en su momento. Después de llegar a la posición número 2 en la clasificación general de los Estados Unidos de América con esta canción y quedarse ahí durante varias semanas, John Fred and His Playboy's Band no supieron alcanzar la fama, alcanzar el éxito otras veces, y el grupo se disolvió al cabo de pocos años después con otros algunos singles de relativo o muy poco éxito. De todas formas, vamos a escuchar ahora este single ultra famoso que todos y todas conoceréis. Youth in Disguise with Glasses de John Fred and His Playboy's Band. Este era John Fred and His Playboy's Band con su tema Judy in Disguise with Glasses. Y ahora pasamos a un tema algo más antiguo, pero no mucho más. Es un tema del año 1962 que la verdad que en teoría no debería ponerlo yo en este programa porque no es de música rock. Pero como he decidido que este programa no sea estricto y cerrado y como tiene un poco el toque rockero, sobre todo del guitarrista que le metía bastante caña a la guitarra para su momento, he decidido que lo voy a poner esta semana aquí en el Desafín en Berriozar y Ratia. El tema es famosísimo también, es un single de esos que todo el mundo se conoce la canción pero no saben quién es el autor. Pues el autor es Booker T and the MGs, grupo liderado por el teclista propiamente Booker T, y los MGs era su grupo formado por una guitarra, un bajo y una batería. Es un grupo que se formó en Memphis, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, y era un grupo que mezclaba la música rhythm and blues de aquel entonces con la música deep soul, música propiamente, es el deep soul es un estilo de soul propiamente del estado de Tennessee, de Memphis, estilo de soul que también cantaba el cantante James Carr, entre algunos, por nombrar solo a uno de los más famosos músicos de soul. Y es un estilo de soul, como la misma palabra indica, deep, profundo, muy cálido, extremadamente, pues eso, profundo, como la misma palabra sugiere. Vamos. La canción, este single que os propongo, se llama Green Onions, Cebollas Verdes, y es también la canción homónima que da el título a su primer disco. Se compuso de forma accidental durante una improvisación en el estudio, mientras no estaba el bajista, que tenía que llegar el bajista no llegaba, y el teclista y el guitarrista se pusieron a intentar hacer algo. El teclista empezó a tocar algún estilo clásico de rhythm and blues en tonalidades menores. El guitarrista le metió mucha caña y mucha distorsión para aquel entonces, por supuesto, a su guitarra, y salió esta canción, todo un clásico de la música deep blues, rhythm and blues. Vamos a escucharles, pues, los Booker T and the MGs. Booker T and the MGs con su tema Green Onions, Cebollas Verdes, la verdad que todo un clásico de la música Deep Soul de Memphis. Y quiero decir que este grupo no supo en ningún momento luego alcanzar, a partir de este año, del año 1962, cuando grabaron este single de extremo éxito, sobre todo en los Estados Unidos de América, pero también fuera de los Estados Unidos de América. Después de grabar este disco, grabaron otros 7 LPs hasta el año 1971, cuando se disolvieron, pero nunca supieron alcanzar el éxito que alcanzaron con esta primera grabación, Green Onions. Y ahora volvemos a un poco a lo que es, bueno, un poco no, completamente a lo que es la dinámica de este programa, porque nos hemos saltado un poco a la música soul y rhythm and blues, y vamos a pasar concretamente a un tema de los años 70, concretamente una grabación del año 1971 de hard rock, rock duro para la época, evidentemente. Este grupo se llama Budgie. Es un trío formado por Bark Shelley a la voz y bajo, Tony Burge a la guitarra y Raymond Phillips a la batería. Es un grupo que, aún siendo muy bueno y muy potente para su momento, no alcanzó el éxito de venta que alcanzaron otros tipo Black Sabbath, Deep Purple, Led Zeppelin, Blue Cheer, MC5, solo para nombrar algunos de los grandes nombres del hard rock de finales de los 60 y principios de los años 70. Un grupo originario de la ciudad de Cardiff en el Gales, en Wales. La canción que os voy a proponer concretamente es una canción extraída de su primer disco homónimo, Budgie, se llama tal como el mismo nombre del grupo, perdonad, y la canción se llama Nude Disintegrating Parachuting Woman, que significa la cruda desintegración de una mujer paracaidista. Es un tema largo, dura casi 9 minutos y no tiene desperdicio. La verdad es que es toda una obra maestra de la música hard rock. Vamos a escucharlos, Budgie. We'll be right back. erano los Budgie con su tema Nude Disintegrating Parachutist Woman. Y pasamos del hard rock de los primeros años de la década de los 70 a algo más antiguo, pero realmente muy poco famoso. Os voy a proponer un grupo que se llaman Monks, lo que significa los monjes, que es un grupo que poquísimas personas conocemos. La verdad es que es un poco un grupo de culto ya para frikis de la música de aquel entonces. Este grupo, que se formó en el año 1964 en Alemania, pero eran todos músicos americanos que se habían afincado en el país teutónico, en Alemania. Es un grupo que empezó en sus comienzos tocando música beat estándar y tenían otro nombre, se llamaban The Turquoise, pero al poco, al año, en el año 1965, cambiaron radicalmente todo, su música, su estética, el nombre, la forma de tocar, la forma de moverse en el escenario. Cambiaron el nombre a Monjes, Monks, como os he dicho, y cambiaron completamente de estilo musical. Empezaron a tocar una especie de música garage, rock and roll, con toques de música psicodélica, pero era todo muy extraño. Os propongo solo una canción ahora, pero la verdad es que si escucharais todo el disco sería muy variado. Tenían una base rítmica de bajo y de guitarra, y de batería extremadamente marcada, extremadamente contundente a lo largo de todo el LP, el único LP que grabaron. Además, bueno, luego os cuento la historia un poco más detalladamente. Y tenían unas letras extremadamente políticas, sobre todo contra la guerra de Vietnam, contra la deshumanización de la sociedad moderna y a favor del sexo libre y la promiscuidad entre ambos sexos. Y este grupo, además, se llamaban Monjes y iban vestidos todos iguales, iban vestidos de monjes negros, concretamente. El primer LP y único que han sacado se llama Black Monk Time, el momento de los monjes negros. Este grupo grabó su primer LP y único en el año 1966 en Alemania, que se extendió, se editó en toda Europa, por lo menos en los países occidentales de Europa, y no tuvo ningún éxito porque digamos que el público de aquel entonces no estaba preparado para algo tan potente. Tenían unas letras y una forma de actuar extremadamente atrevida en el escenario, algo que se movían en el escenario de forma tan atrevida que solo la música punk a finales de los años 70 luego se empezó a atrever tanto en el escenario. Estaban muy adelantados a sus tiempos estos, los monjes. Y en los Estados Unidos de América, el único LP que tenían ni tan siquiera salió a la venta porque la censura americana, después de escuchar las letras y ver la actitud de este grupo, les negó a la casa discográfica, la Infinite Zero Records, negó que el disco sencillamente se editase en los Estados Unidos de América porque no pasó la censura. Este grupo no tuvo ningún éxito de venta, ni en Alemania, ni en el resto de Europa, ni en ningún otro sitio, pero al cabo de unos 30, 40 años, cuando todo lo que era el movimiento de la Beat Generation, la British Invasion, el movimiento garage, el movimiento psicodélico, volvió a ponerse en boga, y muchas personas hoy en día estamos ya muy al tanto de las nuevas reediciones de discos de grupos bastante frikis que en aquel entonces no se pudieron editar o no tuvieron éxito de venta, pues este grupo se ha vuelto a editar y concretamente sale hoy en día en vinilo con la misma Infinite Zero Records, disco reeditado en vinilo en 180 gramos del máster original, que os aconsejo que sea la edición que os compréis si queréis comprar, si os gusta la canción que os voy a proponer, y hoy en día se ha convertido en un grupo de culto para aquellos y aquellas que como yo somos fanáticos de este estilo musical. Vamos a escuchar pues esta canción extraída de este disco que se llama Oh, How to Do Now, que significa Oh, ¿cómo lo hacemos ahora?, de los Monks. Now, oh, how to do? Now, oh, how to do? Now, oh, how to do? eran los Monks con su tema How to Do Now. Y ahora de este tema bastante freaky y particular pasamos a un tema de música mucho más clásica. Concretamente os voy a proponer una canción de música doo-wop. La música doo-wop es esa rama del rock and roll que se desarrolla a mediados de los años 50, concretamente conjuntamente con la música rockabilly. Y es una mezcla entre el rock y la música soul blues de la época. Es concretamente ese estilo de rock que está cantado contemporáneamente por muchas voces a capella, donde normalmente suele haber un líder, el cantante o la cantante con voz más aguda, y los otros cantantes con voz más grave van haciendo coros a capella, y donde la parte instrumental, donde los músicos tienen una importancia bastante menor a todo lo que es el conjunto de las voces, es decir, tanto la batería como el contrabajo, el piano o la guitarra, o todos los demás instrumentos que puedan incorporar la grabación de la canción de música doo-wop, están muy en segundo plano. Es un estilo musical realmente muy famoso, entre los cuales, por ejemplo, la mítica canción Only You de los Platters entra en este conjunto, en esta sección de la música rock and roll. Os voy a proponer una canción muy famosa de un grupo que se llama Dion and the Belmonts. Es un grupo que se formó en el barrio de Bronx, en la ciudad de Nueva York, a finales de los años 50, evidentemente, compuesto por cuatro ítalo-americanos y liderado por el cantante Dion DiMucci, que era su voz líder y tenor. Y luego había otras dos voces barítonas y una voz de bajo. El nombre del grupo viene concretamente de la calle donde ellos solían cantar por la calle cuando aún no tenían ni un duro y se juntaban los cotos para cantar en la calle Belmonts. Empiezan a ser famosos en el año 1958 cuando graban su primer single, I Wonder Why, y estallan a la fama prácticamente de inmediato, puesto que el single llega en el estado de Nueva York en la clasificación general, en la posición número 22. Y el mismo año hicieron un tour, una gira, con grupos en aquel entonces ya famosísimos del mismo rollo musical, tanto de música rock and roll como de doo-wop, tipo los Coasters, Buddy Holly y Ritchie Valens, entre otros. En el año 1959 grabaron la canción que os voy a proponer ahora, que se llama Teenager in Love, que llega a la posición quinta en la clasificación general de los Estados Unidos de América. Ya no estamos hablando solo de la clasificación de Nueva York, sino de todos los Estados Unidos de América. Y el mismo año que también grabaron su máximo éxito, que es Where or When, que llegó en la posición tercera. A principios ya de los años 60, el grupo se separó por problemas de drogadicción a la heroína del cantante Dion DiMucci, que ingresó en el hospital y estuvo ingresado en el hospital hasta que pudo recuperarse de su drogadicción. Y tanto DiMucci en solitario como el resto de los tres cantantes que cantaban con él, las dos voces barítonas y la voz de grave, intentaron volver al éxito comercial, pero ninguno de los cuatro, ni DiMucci por separado ni los otros tres, consiguieron llegar al éxito que obtuvieron cantando los cuatro juntos. Y en el año 1967 se volvieron a juntar otra vez con el nombre de Dion and the Belmonts, los cuatro juntos, pero ya no eran el momento de la música doo-wop, porque el rock ya había evolucionado completamente a la música British Invasion y música psicodélica, y ya la verdad que la música doo-wop, que se generó a mediados de los años 50 y tuvo un éxito importantísimo a nivel mundial en aquel entonces, cuando la música rock blues y British Invasion empezó a subentrar y a imponerse en el ámbito de la música rock, especialmente debido a que se formaron los Beatles y los Rolling Stones, y ya los Beatles y los Rolling Stones eran los que mandaban en el ámbito rock, pues todos los demás estilos de música prácticamente sucumbieron a estos estilos. Se quedaron unos cuantos clásicos, como Elvis Presley, por ejemplo, que fue uno de los pocos músicos que siguió con éxito cantando, incluso cuando ya estaban cantando los Beatles y los Rolling Stones. Pero vamos a escuchar esta canción de mucho éxito en su momento, del año 1959, Teenager in Love, de los Dion and the Belmonts. Time we have a quarrel, it almost breaks my heart, 'cause I'm so afraid that we will have to part. Each night I ask the stars above, why must I be a teenager in love? One day I feel so happy, the next day I feel so sad. I guess I'll learn to take the good with the bad. 'Cause each night I ask the stars up above, why must I be a teenager in love? I cried a tear for nobody but you. I'll be a lonely one if you should say we're through. Well, if you want to make me cry, that won't be so hard to do. If you should say goodbye, I'll still go on loving you. Each night I ask the stars up above, why must I be a teenager in love? I cried a tear for nobody but you. I'll be a lonely one if you should say we're through. Well, if you want to make me cry, that won't be so hard to do. And if you should say goodbye, I'll still go on loving you. Each night I ask the stars up above, why must I be a teenager in love? In love. Why must I be a teenager in love? Teenager in Love de los Diamond and the Belmonts. Y seguimos aquí en Berriozar y Ratia con el programa El Desafine, aquí en el dial 100.8, con otro tema de del rock and roll, más bien ahora de rockabilly clásico. Os voy a proponer una canción de uno de los rockabillers más clásicos de la historia. Él es Gene Vincent, cantante y guitarrista que, entre otras cosas, fue el que hizo, popularizó la canción Bebop Lula, que erróneamente muchas personas no adeptas a la música rockabilly atribuyen a Elvis Presley. Pues es un error. Mucha gente piensa que Bebop Lula fuese de Elvis Presley. Eso debido a que la voz de Gene Vincent y la voz de Elvis Presley son prácticamente idénticas. Cosas fortuitas de la vida, no ha sido ningún querer por parte de las discográficas ni nada, sino que estas dos personas, estos dos cantantes, tienen una voz parecidísima. Y como hoy en día el nombre de Elvis Presley es mucho más famoso que el de Gene Vincent, cuando escuchamos la típica canción Bebop Lula, que todo el mundo conoce, la atribuye automáticamente a Elvis. Pues no, era de Gene Vincent, del cantante que os voy a proponer ahora. No os voy a proponer Bebop Lula, que es demasiado famosa y todo el mundo se la conoce, sino otro tema que se llama Dance to the Bop. Es una canción que escribió Floyd Edge, que era un escritor de canciones que escribía música, canciones para otros autores como Gene Vincent y otros de la música rockabilly de su momento. Una canción que se grabó el 28 de octubre del año 1957 y que se grabó que se editó en su segundo LP, que se llamaba Gene Vincent with the Blue Caps. Los Blue Caps era el grupo con el que tocaba él en aquel entonces, compuesto por un contrabajista, otro guitarrista y el batería, que en aquel entonces se consideraba como uno de los grupos de música rockabilly mejores formados de su momento. Esta canción fue el último single de éxito de este autor, Gene Vincent, que estuvo 9 semanas en la clasificación general de los Estados Unidos de América y alcanzó la posición 23ª en la clasificación, en la misma clasificación general de los Estados Unidos de América. Pues como os he dicho, esto es lo que propongo ahora, Gene Vincent con su tema Dance to the Bop. Well, there's a little juke joint on the outside of town where the cats pick them up and they lay them down. You get your gal, I get mine, and we'll get together and we'll have a good time. And we'll dance a little bit to the bop, dance a little bit to the bop. We'll dance a little bit to the bop, we'll dance to the rock and roll. Yeah, and I dance, dance, dance, we'll dance, dance, dance, yeah. When I dance, we'll dance to the rock and roll. Now I gotta get it. some come single like me and you. A dancing to the bop is their delight. Well, now when you get right, well, they'll dance all night. And they'll dance a little bit to the bop, to the bop. Dance a little bit to the bop, to the bop. Dance a little bit to the bop. Well, they'll dance to the rock and roll. Yeah, now dance, dance, dance, dance. Well, dance, dance, dance. Yeah, now dance, dance, dance. Well, now dance, dance, dance. When I dance, when I dance to the rock and roll, yeah, yeah. Well, we'll dance a little bit to the bop, to the bop. Dance a little bit to the bop. Dance a little bit to the bop. We'll dance to the rock. Questo era Gene Vincent con il tema Dance to the Bop. E ora passiamo a altro tema della musica, del primer rock and roll che hubo en la historia de este estilo musical. Ahora vamos prácticamente a uno de los ultra clásicos de este estilo. Os voy a hablar de Fats Domino, un pianista cantante que nació en el año 1926 en la ciudad de Nueva Orleans. Fats Domino fue uno de los músicos que más popularizaron el estilo de rhythm and blues, el estilo de rhythm and blues que se tocaba en la ciudad de Nueva Orleans. Este músico consiguió vender más discos que cualquier otro músico de piel negra, cualquier otro músico negro en la década de los años 50. Consiguió vender más que el mismo Little Richard, que muchos otros músicos de éxito del rock and roll. Y lo más destacado es que empezaba haciendo rhythm and blues, y cuando la música rock and roll y rockabilly estalló, empezó él también a moverse en ese ámbito musical, evidentemente, porque, bueno, le gustaría, o porque vería que esto daría mucha pasta, mucho dinero, fuese porque se había comercializado o porque le gustaba. Bueno, esto no lo sabemos. De todas formas, la verdad que vendió muchísimo. Algunos de los temas más famosos que hizo, bueno, el primer single que editó en el año 1949, Fat Man, hombre gordo, que hablaba de él mismo, puesto que era muy, pero que muy gordo, y luego otros temas tipo I'm Walking o la misma Ain't That a Shame, canción que luego fue versionada por muchos de los famosos de la música rock and roll y rockabilly, entre los cuales fue el mismo Elvis Presley. La canción que os propongo ahora es uno de sus singles más famosos, editado en el enero del año 1959 con el productor Cosimo Matassa, del que os hablé antes, que era el productor también de Little Richard y, como os dije antes, también de Fats Domino, que ahora os voy a proponer. Era una canción rompedora para su momento, era muy potente, aunque sin llegar a los extremos de potencia que podían tener tipo Buddy Holly, Little Richard, por supuesto, y Elvis Presley. Era potente, pero no exagerada. Vamos a escuchar I'm Ready, se llama esta canción, Estoy Listo, de Fats Domino. Well, I'm ready, I'm willing, and I'm able to rock and roll. I'm ready, I'm willing, and I'm able to rock and roll all night. Come on, friend, baby, we're gonna rock, we're gonna roll till the broad daylight, because I'm ready, and I'm able, I'm willing and I'm able, so you better come and go with me. We're gonna rock and roll, tell them all about free. Talking on the phone is not my speed. Don't send me no letter, cause I can't read. Don't be long, cause I'll be gone. We gon' rock and roll all night long. Cause I'm ready, I'm willing, and I'm able to rock and roll all night. I'm ready, I'm willing, and I'm able to rock and roll. Fats Domino con su tema I'm Ready, un single de extremadamente alto éxito en su momento. Y ahora pasamos a un tema también muy famoso en su momento. Este grupo de música doo-wop se llama Monotones, que es un juego de palabras que podría significar tanto monotonos, o sea, tonalidad de ese mono, como significar monótonos. Puede significar un poco ambas cosas, según cómo se interprete o según cómo se quiera mirar. Es un grupo de la ciudad de New Jersey que se formó en el año 55 y se disolvieron en el año 62. Os propongo el tema de mayor éxito que grabaron. En el año 1958 escribieron esta canción que se llama Who Wrote the Book of Love, ¿quién escribió el libro del amor?, que llegó en la posición número décima de la clasificación general de los Estados Unidos de América y en muchos países de Europa llegó también a clasificarse en muy alta posición dentro de la música, tanto rhythm and blues como rock. O sea, fue un tema masivo de música rock que se dio a conocer tanto en Europa, en Estados Unidos de América, en Canadá, en el estado canadiense y en Australia y en otros muchos países. Un conjunto de seis voces masculinas, los Monotones, la verdad que muy bien afinadas y ensamblada entre ellas. Después de grabar esta canción que se dio a conocer de forma masiva en todo el mundo, Who Wrote the Book of Love, hicieron algunos singles más de éxito que tuvieron un relativo éxito, aunque nunca alcanzaron la fama, como cuando hicieron Who Wrote the Book of Love, y luego cuando la música doo-wop, a principios de los años 60, alrededor del año 62, 63, 64, cuando la British Invasion empezó a imponerse, como os dije antes, sobre todo a partir de los primeros años de los singles de los Rolling Stones y de los Beatles, pues cuando los demás estilos de música rock sucumbieron, pues los Monotones también sucumbieron y desaparecieron de la faz de la tierra y no se supo nada más de ellos, vamos. Pero esta es una canción clásica que está en todos los recopilatorios de música doo-wop de clásica de toda la vida. Vamos a escuchar los Monotones con su tema Who Wrote the Book of Love. I wonder, wonder who wrote the book of love. Tell me, tell me, tell me. Who wrote the Book of Love? ¿Quién escribió el libro del amor? Es este tema de los Monotones y en efecto eso es lo que me pregunto yo y que también nos preguntamos todos quién escribió este libro y realmente dónde se puede comprar, porque vamos, que yo no lo he visto nunca, vamos, es bastante complicado encontrarlo. Pero bueno, pasamos ahora a un tema de un cantante realmente un poco bueno, un poco no, extremadamente excéntrico y extravagante, muy bohemio. Él es Screaming Jay Hawkins, que al principio de su carrera, en el año 1949, se llamaba simplemente con su nombre y apellido Jay Hawkins, y luego se puso el nombre delante de Screaming, Gritador, pues, y ahora os vais a enterar del porqué. Es el cantante más extravagante, el artista más extravagante de los primeros años de música rock, cuando aún los Rolling Stones y los Beatles, los primeros gritadores de verdad, no habían nacido, pues este tío empezó a hacer lo que vais a escuchar dentro de muy poco. Este grabó su primer single en el año 1949, que se llama I Put a Spell on You, que era una canción de rhythm and blues bailable que no destacaba nada de la música rhythm and blues de aquel entonces, del año 1949. Pero tenía una forma de actuar y una forma de cantar en el escenario que no tenía absolutamente nada que ver con cómo realmente luego grababa los singles en el estudio de grabación. Y su productor le propuso, le aconsejó, pues grabar una canción en el estudio tal y como actuaba en el escenario. Y lo que hizo fue volver a grabar en el año 1956, después de 7 años, su primer single, I Put a Spell on You, pero de la misma forma en la que la cantaba en el escenario. Bueno, pues ahora os vais a ver lo que significa eso. Esta canción, pues realmente es la canción que más éxito tuvo de su discografía, pero prácticamente no tuvo ningún éxito. O sea, llegó a la posición 88 de la clasificación general de los Estados Unidos de América, lo que significa muy poco, y luego prácticamente este cantante tuvo unos cuantos discos de ningún éxito y desapareció. Se hizo famoso a los 10 años, más o menos, cuando el grupo Creedence Clearwater Revival quisieron hacer una versión mucho más rock de su tema I Put a Spell on You, que se convirtió en una canción de mucho éxito, mucho más que la original de Screaming Jay Hawkins. Bueno, vamos a escuchar este cantante que la verdad era muy adelantado para su época. El público no estaba preparado para escuchar lo que él cantaba, cómo lo hacía y cómo se movía en el escenario, que era muy teatral. Y tenía una voz adrede, ridícula, sarcástica, irónica, grotesca, y hacía gárgaras con su boca, una cosa que para aquel entonces era inaceptable. Además, quiero deciros que esta canción, A Put a Spell on You, cuando se volvió a editar en el año 56, todas o casi todas las radios de los Estados Unidos de América se negaron a ponerla porque decían que era, pues, que no se podía poner algo así porque era escandalosa. Vamos a escuchar Screaming Jay Hawkins con I Put a Spell on You. I put a spell on you. Because you're mine. Stop the things you do. What's up? Right now. Este final, bastante extravagante para la época, la verdad que este era Screaming Jay Hawkins con su tema I Put a Spell on You, tema que como os dije antes cuando se estaba proponiendo, presentando esta canción, prácticamente no se dio a conocer en los Estados Unidos de América porque las radios se negaban a poner esta canción por considerarla demasiado escandalosa, improponible y vulgar, incluso porque estamos hablando de hace más de medio siglo. Hoy en día escuchamos esta canción y parece, pues nada, graciosa, ridícula, simpática, pero hace más de medio siglo no sonaba así, sonaba algo como muy vulgar, algo que, vamos, que chocaba mucho y que no era aceptable por el gran público. Y por eso que este cantante, Screamy Jane Hawkins, no tuvo ningún éxito. Tal vez si hubiese empezado a cantar así 10 años más tarde, cuando el movimiento de la música psicodélica, que ya, entre comillas, todo estaba aceptado, pues igual se habría convertido en un cantante famoso, pero llegó demasiado pronto y estaba demasiado adelantado a su momento, así que fracasó a nivel comercial, cosas de la vida. Y bueno, y ahora os voy a proponer unos que la verdad que no fracasaron nada a nivel comercial, porque son los Beatles, los que os voy a proponer ahora, el conjunto, el cuarteto famosísimo de Liverpool, compuesto por, bueno, todos sabéis, vamos, George Harrison, Ringo Starr, John Lennon y me ha faltado uno, bueno, y Paul McCartney, ese que me quedaba uno por decir, vamos, por ahí quedaba en el aire. La canción que os voy a proponer, de todas formas, no es uno de los singles, porque jamás se me ocurriría poner una canción de los Beatles, que son tan famosos, si no propusiera una canción poco famosa de ellos. La canción que os propongo se llama I Want You, She's So Heavy, canción que sería en vinilo la última canción de la primera cara del disco Abbey Road. Abbey Road es un disco, el famosísimo de la portada de los cuatro que están cruzando la calle, la misma Abbey Road donde están los estudios de la EMI, bueno, de la Apple, de la Apple Records en aquel entonces, donde Paul McCartney está cruzando la calle fumando un cigarro y descalzo. Pues ese disco es el penúltimo de su discografía teóricamente, porque fue el penúltimo que salió a principios de los años 70, pero realmente fue el último en grabarse, porque el último que salió, el Let It Be, en realidad se grabó antes, pero por problemas, bueno, técnicos de producción, no salió hasta finales de los años 70. Así que esta canción a mí me encanta, personalmente es una canción de unos 7 minutos y medio, si no me equivoco, algo por el estilo. Yo lo tengo en vinilo, como toda la discografía de los Beatles, que la tengo en vinilo. Y es una de las canciones que más particular, digamos, de la discografía de los Beatles en cuanto a sección de bajo. Empieza siendo una canción muy lenta y los últimos 2 minutos van paulatinamente aumentando de intensidad, de volumen sonoro, no de potencia en cuanto a velocidad, sino como de volumen sonoro y de efectos de retroalimentación de guitarra, mientras que el bajo va haciendo unas líneas, rítmicas, sino que unos punteos de bajo, que la verdad que son bastante difíciles de apreciar si no tenéis un equipo de sonido muy bueno, porque la saturación de la guitarra que está por encima casi se lo come todo, así que si no prestáis mucha atención no lo vais a notar. Pero os puedo decir que Paul McCartney aquí hizo un trabajo en las líneas de bajo que realmente era asombroso. Un punteo de bajo, vamos, impresionante. Vamos a escuchar los Beatles con su tema I Want You, She's So Heavy. I'm Este corte muy abrupto de la canción es una particularidad de este tema, que se corta en seco, y teniendo la edición en vinilo, pues se corta en seco y se cambia la cara al disco, evidentemente, porque empezaría un tema súper suave que de los Beatles, que está en la otra cara, que no tiene nada que ver con este. Bueno, acabamos de escuchar este tema de los Beatles, I Want You, She's So Heavy, uno de los temas más psicodélicos de la carrera de los Beatles. Y ahora pasamos a otro grupo súper famoso. Ellos son los Creedence Clearwater Revival, grupo que hizo entre otras cosas el tema Proud Mary, bueno, y muchísimos otros temas famosos. Y concretamente os voy a proponer ahora un single famoso. Pero es más famoso el single original que la canción que hicieron ellos. La canción se llama I Heard It Through the Grapevine, que literalmente significa lo he escuchado por la viña, por el viñedo, pero la traducción del inglés sería me lo ha dicho un pajarito, lo he oído por ahí. Es lo que significa esta expresión en inglés. Esta canción se ha editado, es la penúltima del disco Cosmos Factory, editado en el año 1970. Sexto disco de estudio de esta formación, Creedence Clearwater Revival. Formación de música rock, country, blues. Es una versión de un tema de Marvin Gaye, de música soul, que todo el mundo se conoce porque es extremadamente famoso. Pero lo que no conocéis es esta versión, que dura casi 11 minutos, o poco más de 11 minutos, ahora no me acuerdo, pero por ahí anda la cosa de este tema de Marvin Gaye. Vamos a escuchar los Creedence Clearwater Revival con su tema I Heard It Through the Grapevine. Some other guy that you knew before, and the two of us guys you know. Estos eran los Creedence Clearwater Revival con su versión I Heard It Through the Grapevine, una versión de un clásico de Marvin Gaye de la música soul. Y ahora pasamos a una canción que la verdad que necesita muy poca presentación. Os voy a proponer un tema de Paul Anka, un cantante que empezó en el año 1956 haciendo AM rock, lo que os dije al principio de este programa, que es música rock comercial, como se definía en aquel entonces AM rock, porque se emitía en las frecuencias con facilidad en las frecuencias radio AM, puesto que no existía la FM aún en aquel entonces. Y este cantante, originario de la ciudad de Ontario, en el estado canadiense, ya se convirtió en multimillonario antes de ser mayor de edad. Y concretamente la canción que os voy a proponer ahora, que se llama Diana, que es su single de mayor éxito, grabado en el año 1957, lo cantó y lo escribió él mismo cuando tan solo tenía 16 años y se convirtió en un icono de los teen idols. Los teen idols es lo que hoy en día podríamos definir como ídolos juveniles, ídolos de los y las, sobre todo, puesto que él era un varón, ídolo de las jovencillas que iban escuchando su música y soñando por la noche estar acompañadas por este jovencillo, Paul Anka. Vamos a escuchar Paul Anka con su single Diana. I'm so young and you're so old. This, my darling, I've been told. I don't care just what they say, 'cause forever I will pray. You and I, we will be as free as the birds up in the trees. Oh, please stay by me, Diana. Thrills I get when you hold me close. Oh, my darling, you're the most. I love you, but you love me. Oh, Diana, can't you see? I love you with all my heart, and I hope we will never part. Oh, please stay by me, Diana. When you hold me in your loving arms, I can feel you giving all your charms. De escuchar Diana de Paul Anka y ahora pasamos a un grupo muy poco conocido. Os voy a proponer los Sonics, que significa evidentemente los sónicos, un grupo que empezó a grabar en el año 1965 y se disolvió en el año 1967 porque no vendían prácticamente nada. En aquel entonces, en el año 1965, la música más dura que podía proponer el mercado de la música rock básicamente eran los Rolling Stones. Pero este grupo, los Sonics, hacían algo mucho más cañero para su época. Tenían una música poderosísima, súper fuerte, con una pegada tanto en la sección rítmica de las dos guitarras, bajo y batería, como en la forma de cantar, extremas, demasiado potentes para su momento. Y quizás, o seguramente, por su forma de cantar y de tocar demasiado drástica para su momento, no triunfaron porque el público no estaba acostumbrado a oír, bueno, como en aquel entonces lo podían definir, tanto ruido. Este grupo grabó su primer LP en el año 1965, como os he dicho, que se llama Here Are the Sonics, del que he extraído esta canción que os propongo ahora, que se llama Psycho, y luego sacaron otros dos vinilos, otros dos LP, que tampoco tuvieron ningún éxito de venta hasta que el grupo se disolvió sin dejar prácticamente rastro en el mundo de la música hasta principio mediados de los años 90, cuando se volvieron a editar, tanto en vinilo como en CD, los tres discos de este grupo por la misma Norton Records, que era la discográfica que les grabó en aquel entonces y que era una discográfica muy poco famosa y triunfó a nivel comercial después de más de 30 años de haber estado olvidados completamente. Y la verdad que hoy en día se han convertido en un grupo de culto para los y las amantes de este estilo musical que os voy a proponer a partir de la semana pasada, cada miércoles aquí en Berriozar y Ratia en el dial 100.8. Vamos a escuchar el tema Psycho de los Sonics. Bueno, ha habido un pequeño corte drástico en control, pero bueno, no ha pasado nada. Vamos, cosas del directo. Ahora, después de este tema rompedor de los Sonics, Psycho, tema rompedor para su momento, el año 1965, como os dije, era un tema extremadamente agresivo y el público no estaba acostumbrado a tanto ruido, por así decirlo, como lo habrían llamado ellos en aquel entonces, pues pasamos a una canción poco conocida de un grupo famosísimo. Ellos son los Stooges, que después se conocieron también como Iggy Pop and the Stooges, grupo liderado evidentemente por el cantante Iggy Pop. La canción que os quiero proponer se llama Your Pretty Face is Going to Hell, que significa Tu cara bonita se va al infierno, y es una canción, la tercera canción de la primera cara del vinilo Raw Power, Fuerza Bruta, que es su tercer disco de estudio. Este disco supuso un cambio en la línea del grupo. Este grupo fue descubierto en el año 1969 por John Cale, el violista y guitarrista de la Velvet Underground. La Velvet Underground, el famosísimo grupo donde tocaba Lou Reed, entre otros músicos, evidentemente. Descubrió a este grupo en Nueva York y les hizo grabar un disco editado con la Elektra y producido por él mismo. El disco no tuvo mucho éxito de venta y en el 71 sacaron su segundo disco, que ya tenía un sonido mucho más cañero. El primero tenía un sonido más tendiente a lo que podrían ser los Velvet Underground en aquel entonces, o la misma Nico, más tendiente a la psicodelia oscura, negativa, vamos, de que nada tenía que ver con el movimiento hippie de aquel entonces, sino que las letras eran muy de vida muy negativa y nada tenían que ver con el flower power de aquel momento. Tal vez por eso también que no triunfaron, puesto que en los años 60 lo que triunfaba de la música psicodélica era paz y amor y todas esas cosas. Y en su tercer disco, del que os ha sacado la canción hoy esta semana, aquí en Berriozar y Ratia, supuso un cambio aún más drástico en su forma de tocar, puesto que se acercaron mucho más a lo que hoy en día conocemos como protopunk. Protopunk es el estilo musical que básicamente son los padres de la música punk que surgió a finales de los años, a finales de los años 70, cuyos donde Iggy Pop and the Stooges prácticamente fueron los innovadores, los que crearon un poco el estilo. El sonido de este disco, del disco en su conjunto Raw Power, es extremadamente punk. Aunque no es punk como hoy en día lo entendemos, sino que aún sigue siendo rock and roll, el sonido ya es muy bruto. El bajo y la guitarra básicamente solo marcan ritmo, los riffs, los punteos, son extremadamente sencillos, rápidos e inmediatos, duran muy poco y la verdad que la técnica aquí es lo último que importa. Vamos a escuchar Iggy Pop and the Stooges con su tema Your Pretty Face is Going to Hell. Este era un tema muy potente, uno de los más cañeros que he puesto esta semana, tal vez el más potente de esta semana. Y nos despedimos ahora, me voy a despedir con la última canción del programa aquí del Desafina en Berriozar y Ratia, en el dial 100.8. Me despido con la canción más friki que vais a escuchar este miércoles aquí. Concretamente es una canción de rock... perdonad que no me salga la palabra. De rock experimental, pero más que rock experimental, ya prácticamente entra en el ámbito de experimental total, sin rock ni nada. El grupo es un grupo muy famoso en el ámbito de la música experimental y progresiva. Ellos son los Tangerine Dream, un grupo alemán que se formó en la ciudad de Berlín, compuesto inicialmente por 4 músicos y tocaban música rock psicodélico al principio y bastante convencional, además, hasta que su líder, Edgar Froese, que era el guitarrista en aquel entonces, decidió dar un vuelco al grupo y empezar a tocar una música extremadamente rara, pero que muy rara. Se fue uno de los miembros del grupo y los otros 3 que quedaron se pusieron los 3 a tocar teclado. Es decir, este grupo básicamente nunca tiene ni guitarra, ni bajo, ni batería. Es una música de puro y simple teclado. 3 teclistas, bueno, con samplers, con teclados muy particulares, muy complejos para la época, haciendo una música muy experimental. La canción que os voy a proponer se llama Resurrection, que es la última canción de su primer LP con esta nueva formación y esta nueva forma de tocar. El LP que se llama... lo tengo por aquí, no me sale al momento la palabra, el nombre. Electronic Meditation, del año 1970, pues fue rompedor en su momento y la verdad que tampoco vendió mucho, puesto que la gente no estaba acostumbrada a esta forma musical. Aún sí, hay que decir que los Tangerine Dream se hicieron famosos unos cuantos años más tarde, cuando otros grupos de música psicodélica empezaron a hacer música mucho más electrónica, por ejemplo, entre ellos los mismos Pink Floyd, cuando pasaron a la fase ya más electrónica con discos tipo The Dark Side of the Moon, Atom Heart Mother, Echoes y Wish You Were Here. Pues me despido este martes, que aquí del programa El Desafine, os digo que estaba... en el control Leti, que ha hecho su maravillosa aportación técnica desde la mesa. Y nada más, me despido de aquí y espero que el miércoles que viene estéis otra vez aquí en El Desafine, en Berriozar y Ratia, en el día 100.8, a las 9 de la tarde, a las 9 de la noche. Intentaremos empezar el miércoles que viene a la hora más correcta y no a las 10 como ha sido esta semana. Pues os dejo con este tema, Resurrection, de los Tangerine Dream. Agur. Now we'll be able to get the chance to get the chance to get the chance to get the chance to get the chance to get the chance to get the chance to get the chance to get the chance to get the chance to get the chance to get the chance to get the chance to get the chance to get the chance to get the chance to get the chance to get the chance to get the chance to get the chance to get the chance to get the chance to get the chance to get the chance to get the chance to get the chance to get the chance to get the chance to get the chance to get the chance to get the chance to get the chance to get the chance to get the chance to get the chance to get the chance to get the chance to get the chance to get the chance to get the chance to get the chance to get the chance to get the chance to get the chance to get the chance to get the chance to get the chance to get the chance to get the chance to get the chance to get the chance to get the chance to get the chance to get the chance to get the chance to get the chance to get the chance to get the chance to get the chance to get the chance to get the chance to get the chance to get the chance to get the chance to get the chance to get the chance to get the chance to get the chance to get the chance to get the chance to get the chance to get the chance to get the chance to get the chance to